Nuestra invitación desde el Consulado de Colombia es que ejerzan su derecho al voto, que estamos aquí esperándolos hasta las 4 de la tarde. Bueno, hasta ahí, John. Bueno, sencillamente queríamos rememorar lo que fue nuestro cubrimiento en el día de ayer y que además va a marcar la tónica en los procesos electorales de los países latinoamericanos. Es algo que ya hemos venido de alguna forma haciendo, pero que sencillamente lo vamos a reforzar. Y no solamente vamos a estar en lo que tiene que ver con los procesos electorales, sino también en la parte cultural, social en general, para que nuestros oyentes estén completamente informados. John, la verdad es que estuvimos hablando también con otros participantes. Hubo quejas por parte del representante de algunos partidos políticos, ¿no? Es difícil dejar contento a todo el mundo. Efectivamente, Jaime Rodríguez, por ejemplo, del partido Mira y también de la misma asociación, tuvo la posibilidad de entregarnos su valoración al finalizar la jornada. Hola, bienvenida a Jaime Rodríguez, coordinador del partido Mira, también miembro de la misma asociación. Una vez que ha concluido este proceso electoral a las 4 y 23 minutos, ¿qué nos puede decir acerca del balance general del proceso electoral por parte del partido? Mira lo que ustedes han observado, la participación en general. Bueno, la verdad es que dentro de la participación, pues sí, ha habido abundancia y ha habido bastantes personas que han venido. Ya como delegados o como testigos del partido, en la mañana antes de iniciar las labores, tuvimos muchas falencias y situaciones y vacío con respecto a los testigos. De hecho, cuando ellos llegaron en la mañana a ejercer el trabajo, que nosotros habíamos mandado un listado al consulado, los apartaron y bueno, ya después se hubieron unas llamadas, se hubieron unas informaciones más precisas con la cónsul y ya pues a última hora los aceptó. Pero vemos como esa manera, como esa barrera, ¿no?, que toman ellos cuando presentamos nuestros testigos. Pero lo demás hasta el momento se ha venido desarrollando, pues estando desde aquí afuera, pues la verdad es que también lo he visto desarrollado muy bien. Hay muchos compañeros nuestros que dicen que ven muchas falencias, muchas situaciones que se han ido presentando, personas que ya se han inscrito y llegan allá y dicen que la cédula no aparece registrada. Entonces, o sea, una serie de situaciones que la verdad pues que son lamentables, porque si una persona inscribe su cédula y ahora que viene le dicen que no, pues motivo de preocupación. Bueno, eso, repito, una queja por parte del partido político Mira en el día de ayer, inconveniente que tuvo con sus testigos electorales al principio de la jornada, pero posteriormente sí que pudieron ser incorporados esos testigos. Y pronto, John, lo otro que estuvimos viendo, hombre, que gente... Nos encontramos... Algunas personas se quedaron sin votar, ¿no? Efectivamente, al final de la tarde había alrededor de unas 4 o 5 personas que nos estuvieron explicando que estuvieron previamente en el consulado pensando que allí era su sitio de votación. Sin embargo, claro, la angustia en el rostro era notable. Alcanzamos a captar ese momento justamente con algunos de ellos. En donde acaban de concluir el proceso electoral. Sin embargo, hay algunos colombianos que vemos aquí con cara de angustia porque no han alcanzado a entrar. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Ávila y no hemos podido votar porque nos aparecía como lugar de votación el Consulado de Colombia en Valencia, en la Plaza Tetuán. Nos acercamos allí y allí aparece un cartel que nos tenemos que desplazar a otro sitio, al Palacio de Congresos. Y claro, cuando llegamos aquí son las 4 y 10 y no nos dejan votar. El caso es que no nos han avisado que había cambiado el lugar de votación. Es lo que ocurre. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad colombiana encargada de organizar las elecciones, muy estricta. 4 de la tarde se cierran las urnas y da igual que haya cola. Si no ha votado a esa hora, se queda sin votar. Así de tajante es en la Registraduría de Colombia, que aquí en el caso de Valencia o en el caso del exterior, pues le representa el consulado. Así es. Algo que se puede presentar o que se ha presentado en algunos momentos en algunas elecciones es que cuando la cola es muy, muy grande, que sale, aquellas personas que ingresen, aunque sean las 4 de la tarde y no hayan podido depositar su papel en la urna, sí. Si hay cierta flexibilidad para que alcancen a hacerlo, pero en este caso es que estas personas que estaban allí habían llegado hacia la puerta superada las 4 de la tarde, no habían alcanzado a acceder. Sí, muy bien. John, fantástico también, gracias por el cubrimiento y esto apenas es el punto de partida. Así es, muchas gracias a usted. Ayer realmente fue un verdadero placer, un gusto. Todas estas correrías tenía tiempo, bastante tiempo que no lo hacía. Y reencontrarse con la radio, con la calle, con la gente, hacer algo de periodismo siempre fantástico. Muy bien. John Valencia, periodista colombiano, ya muchos años radicado aquí en España. Ha estado viviendo en ciudades como Madrid, en Barcelona también, ¿no? También en Barcelona. Barcelona, sí. Y ahora aquí en Valencia. Bueno, las tres grandes de España. Ya cuenta con un bagaje muy importante en los medios, también con formación profesional, de manera que es un privilegio tenerlo aquí y vamos a intentar de que dé lo mejor de sí para bien de todos nuestros oyentes. John, más adelante te acercas porque vamos a hablar de ciclismo. Sabemos que también te mueve el ciclismo. Así es, también me gusta mucho el ciclismo. Creo que es imposible que no nos acerquemos al ciclismo cuando tenemos en Colombia una tradición ciclística tan históricos y con los nuevos. Y aquí en España, por supuesto. Así es, en España. La mirada al ciclismo desde Latino Deportes es a nivel general. Precisamente, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos precisamente más adelante. Adolfo, Latino Deportes, el anticipo de nuestro segmento. A ver si tenemos a Adolfo Jiménez del Río. Mientras, aprovecho para invitarles a un lugar aquí en Valencia, Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Avenida Reino de Valencia 73. Ahí vamos a encontrar un mundo de ensaladas de frutas, igualmente jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Adolfo, ahora sí, vamos entonces con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos en el cierre de la jornada dominical de la jornada 28, tremendo baile por parte del FC Barcelona al durísimo Osasuna. 4-0. El Rayo Vallecano también sacó un importante empate ante el Sevilla, 1-1. Y el Levante, aquí en el Ciudad de Valencia, en un durísimo partido, también empató con el Español, 1-1. Empate que también se vio en el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Getafe, 0-0. Y a la falta de un partido, el día de hoy, a las 9 de la noche, entre el Mallorca y el Real Madrid. Continuamos con las excelentes presentaciones que están realizando los colombianos Luis Díaz y el Cucho Hernández en la Premier League. Y el ciclismo también estuvo presente en el día de ayer, donde terminó la París-Niza siendo campeón Primoz Roglic, pero le costó muchísimo y desafortunadamente el pinchazo del colombiano Daniel Felipe Martínez no le dio opción de participar en el remate de la etapa de ayer. Y Tirreno Adriático, donde ganó con bastante ventaja Tadej Pogačar, y desafortunadamente el colombiano Miguel Ángel López se desplomó. Y también tenemos la presencia de los colombianos de la pareja número 4 del mundo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, en Indian Wells, donde ha logrado una grandísima victoria en la primera presentación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. ¡Oui! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estoy bien, bella. Patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra. Yo te me voy por detrás. Patra, patra. Me llega, cabrón, bebé. Te gusta y me pides más. Patra, patra. Y después de aquí te voy a meter. Yo te me voy por detrás. Patra, patra. Me llega, cabrón, bebé. Escuchando Joel Patra, que es quien dará inicio, entrada a los comentarios de farándula aquí en el Café Mañanero. No te lo pierdas, ya tú sabes que lo que con Rancel la bata. Latinos 107.9. Así como lo oyen, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan ustedes gracias a Salón Matías en la calle Gallano Yus, número 19 en Benicalap. Recuerda que tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torrefiel, aquí a la vuelta de la esquina, cerca de nuestros estudios. Ellos son los únicos, inigualables, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Somos Salón Matías. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Good morning, Rancel Lavata. Estamos esperando tus comentarios. Ay, qué fuerte, señores. Este fin de semana, ¿cómo lo han pasado? Semana de fallas aquí en Valencia, ¿no? Bueno, yo ayer fui a las fallas y la pasé increíblemente bien. Las fallas están aún tapadas, pero promete este año que vienen con todo luego de 2 años que no se han vivido las fallas en Valencia y se siente el valenciano alegre. Incluso vemos muchas personas hasta llorando. Sí, sí, sí, muchas personas emocionadas. La misma emoción que sentí yo al ver este pasado fin de semana la entrevista que le realizaron a Ciencio en los estudios del programa Hermano, esto no es radio en República Dominicana. Señores, pero Ciencio todavía sigue marcando la pauta por ahí. Me encantan. A mí también. A mí me encantan porque ellos manejan el género urbano, pero suelen hacer covers o homenajes de artistas pues legendarios y tienen una música bastante pegajosa y bailable, que es lo que yo compro. Algo que me llamó mucho la atención de esta entrevista es el manejo que tuvieron a la hora de responder a la pregunta que le hizo nuestra colega Joni Estrella. Le preguntó acerca de este quinto integrante que se retiró de la banda. Uh-huh. Como qué pasó, por cuáles fueron los motivos que causaron su retiro. Y ellos fueron diplomáticos, educaditos, marearon un poquito fuera también, ¿por qué no decir? Ay, pues. También estarán educados en materia. Pero bueno, ahí se la comió Joni Estrella con esa pregunta, porque pocos se han atrevido a hablar del tema. Como también ellos dan la impresión de buenos chicos, caras inocentes, como que dices como, ay, no quiero como inyectar veneno a la hora de entrevistarles. Sin embargo, Joni Estrella, profesional como es, logró hacer la pregunta sin ser tan agresiva. ¿Ok? Ciencio, marcando la pauta en República Dominicana. Rancel, te pregunto una cosa, sí, aprovechando que tú eres el experto. Sí. Ciencio, ¿uno se le ha comparado alguna vez con One Direction? Con de todo se le ha comparado. Al ser un boys band BTS, de este rollo. ¡Ay, qué fuerte! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón. Así es, Ciencio en República Dominicana marcando la pauta. Y otro que está marcando la pauta también en República Dominicana y en el mundo es Bad Bunny, que se ha anotado la gira más lucrativa a nivel mundial, señores. Escuchen con atención. Él mismo, en este momento, es el astro de Puerto Rico de la música urbana que encabeza la lista semanal de Pollstar. Resulta que esta cuenta con ingresos promedios de más de 2,7 millones de dólares por ciudad. O sea, todo cuarto del mundo, mujer. Y todas las entradas están agotadas en todos los países donde se va a presentar. Pero atención, no es el único latino que ocupa un puesto en esta importante lista. Está también la colombiana Karol G, el mexicano Alejandro Fernández y el boricua Farruko, que son otros latinos en la lista, en los puestos 11 para Karol G, 17 para Alejandro Fernández y 20 para el último mencionado Farruko. Señores, enhorabuena, lo están haciendo muy bien los amigos del género urbano. Hace tiempo, yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. Britney Spears. ¿Quién vio la foto de Britney Spears en la playa? Señores, en cuera, como yo la trajo al mundo. ¿Cómo? Qué fuerte, sí. Ay, Dios, esa niña. Buscando, yo no sé qué hacer con ella. Ya mismo. A mí lo que me sorprende es que Britney, años atrás, era muy conservadora con estos temas del desnudo. Del mostrar mucho por miedo a lo que dirá la prensa. Sin embargo, hoy en día se nota una Britney un poquito más liberal, un poquito más, digamos, más free. Rancel, perdóname, pero dime cuándo fue esa época de Britney que era un poco más conservadora. No, porque yo no la conozco. No habíamos nacido, Jelfrani. No habíamos nacido para aquel entonces. Bueno, lo que sí está claro es que Britney estaba disfrutando de unas vacaciones por ahí en la playa y, bueno, aprovechó junto a Sam Asghar, que es su pareja, para hacerse algunas fotos en la playa donde se le veía tapándose el pecho, luego al descubierto, luego acá, luego allá. Y bueno, según Jelfrani, ella no sabe de qué estamos hablando. Bueno, eso no. Pero la acabamos de encontrar la foto. Afortunadamente tenemos un ordenador de frente y ya. Me encanta que estén las cámaras en el estudio porque esto como quedará grabado, todo el mundo va a percibir lo que está sucediendo. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, señores, siguiendo con el tema de Britney, estamos contentos también por esta libertad obtenida. El Free Britney fue todo un suceso, con muchísimo éxito, valga la redundancia. Y bueno, Britney, bien por ti, cariño, a darle vida a ese cuerpo. Que todavía te queda juventud. Combinado con su leche y con lo café, que bien sabe. Mi noticia es sucia. Señores, en Londres se celebraron los premios BAFTA 2022. Bueno, pero donde hace poco también desfilaron por la alfombra roja celebridades como Lady Gaga, Naomi Campbell, todavía se habla de Naomi Campbell, bueno, qué fuerte. Estuvo también Caitriona Balfe, Emma Stone, Salma Hayek, entre otras tantas conocidas y desconocidas aquí en España. Me encantó muchísimo el outfit de Lady Gaga. Si por el otro lado las chicas logran encontrar la réplica que tengo yo aquí en mi pequeño monitor, sería un éxito, porque el vestido de verdad a mí me encantó. Puede ser un vestido verde, escotado, sí. Corte en B, largo, qué elegancia. Realmente, sí. ¿Recuerdas la primera época de Lady Gaga donde ella estaba llegaba mal a la alfombra roja y tenía que dar de qué hablar, ¿no? Sí, quizá bueno. ya es conocidísima, ya pasó esa etapa de tener que digamos, llamar la atención de yo una creo manera que excéntrica, ya ¿no? Ella hizo su trabajo, ya ella logró de que cuando, o sea, ella logró eso de que solamente lo transmite la alfombra roja cuando va pasando un artista, ella dijo, no quiero pasar desapercibida, y ahora ya lo tiene. Cuando tú dices Lady Gaga, inmediatamente volteas a ver y verla vestida de esa manera. Sí, la aplaudo porque está muy elegante. Recuerden, una elegancia, unas ondas además en su cabello. ¿Y que y el ¿quién lo diría, no? Hace unos años. Hace unos años ni hubiésemos soñado con una Lady Gaga. Y el collar que así. También recuerden que también Lady Gaga pasó por el proceso del me tengo que meter en la onda, tengo que hacer de todo para llamar la atención. Ahora no necesita de eso, ganadora de Grammy, buena actriz, en el personaje, cantante, super cantante. Una cantante como pocas, o sea, ella puede y se lo merece, señores. ¿Por qué? Porque ella es única, ella es Lady Gaga. Fui a solas, yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Señores, tomen nota, porque Vicente Fernández, pese a demanda de la familia, tendrá su serie de televisión en Televisa, así como lo oyen, no solo Netflix tiene derecho, ¿ok? Resulta que Televisa Univision anunció este pasado domingo que estrenará la serie biográfica de Vicente Fernández, pese, repito, a la demanda legal de los herederos del ícono de la música ranchera que falleció lamentablemente el pasado 12 de diciembre. Televisa Univisión es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que el día de hoy, en este caso, a las 8:30 de la noche, hora de México, salga al aire por el canal Televisa de las Estrellas la serie El Último Rey, El Hijo del Pueblo. Así afirmó en un comunicado de prensa Televisa Univisión. Repito, este lunes, o sea, hoy a las 8:30 de la noche, Centro de México, saldrá al aire por el canal de las Estrellas El Último Rey, El Hijo del Pueblo. Luego su figura, ese tránsito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Me están chismorreando por ahí que Mike Tower quiere quedarse a vivir en República Dominicana. ¡Ay! Señor, no es que está pasando como pasó con Yailin y Anuel AA. Que bueno, Anuel fue unas vacaciones a República Dominicana, Yailin hizo el delicioso, ella como que, ay, perdón, estamos en el café mañanero, ay, qué parte. Sorry, señores, nada, me dejé llevar por las emociones. Pero bueno, sí, en realidad, Mike Tower siempre ha tenido buenas intenciones en cuanto a su público de República Dominicana. En este caso, le ha llevado hasta querer pensar radicarse allí. ¿En dónde? ¿En Punta Cana? Bueno, imagino que no vivirá en Barrio Chino, no vivirá en el Ensanche La Fe, no vivirá en La Sursa, vivirá en un lugar bastante privilegiado de la isla, ¿no? Yo creo que Mike Tower debe tener algo por ahí cocinando, algún tema con algún dominicano, que ahorita el dembow está muy, muy de moda y está comercializando mucho. Entonces yo creo que más allá del amor, él tiene algo por ahí y pues vamos a esperar. Yo creo que puede ser un hit para el verano. Porque oye, mire, y definitivamente quien pueda, bienvenido sea. O sea, yo lo quedaría por poder trabajar en una isla de República Dominicana. Es que como tú comentabas lo de Yailin, yo aplaudo a Yailin. Tú eres también. Claro, tú eres Team Yailin. Yo la aplaudo. Y tú eres Team Yailin. También, totalmente Team Yailin. Y ahora mismo, como tú la ves, ese cambio de look, tiene un asesor que de verdad aplauso para ese asesor. ¿Por qué no? Cuente. ¿Para qué me hace bajar si te vas a quedar callada? Dime. Mira, Ransel, aprovecho para mandarle saludo a Lady Barreto de la peluquería Platinum. Un saludo porque nos está oyendo. Y ella es Team. Ella está con nosotras sobre Britney. Me está diciendo que, claro que sí, que cuando Britney ha sido reservada. ¿Y por qué ella no me manda saludo a mí, que soy el dueño de la sesión, porque, antes de hablar de Britney? No, porque tú, no sé. Porque es que las mujeres... Lady Barreto está funcionando. Lady Barreto, cariño, te queremos, bendiciones y gracias por la sintonía. Bueno, ya finalizando el segmento, Belinda podría perder su lujosa mansión de Los Ángeles. Team Belinda, ¿quién hay aquí? ¿Y eso por qué? Bueno, te lo voy a leer, cariño, porque si lo digo con mis palabras suena medio feo. Okay. El 2022 parece no haber comenzado de la mejor manera para Belinda, es que además de la separación de Cristian Nodal, su amorcito, ahora podría enfrentar otro grave problema. La mexicana podría perder su mansión, como dije antes. ¿Pero qué sucedió? Según trascendió, la mansión debe todos los impuestos del pasado 2021. Esto es lo que se está rumoreando por ahí. Y bueno, como que la cosa no va bien. Bueno, yo no es que sea Team Belinda, porque en definitiva la gente en su vida personal nada tiene que ver con el tema artístico, claro, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que Belinda es una artista consagrada, tiene muchísimos años en la industria y seguramente esto será un simple obstáculo y se recuperará, porque además es una gran artista, es actriz, es cantante y algo hará para poder solucionar este y todos los problemas que le vengan a... Oh, oh, lo siento. ¿Se acuerdan? Yo fui al concierto de Belinda en Caracas cuando era niña. Belinda, sí. Y me puse la trencita. Hay aquí. Una canción de Boba Niña Nice. La Boba Niña Nice, ¿no? Niña, yo... Boba Nice. Sí, Belinda de verdad marcó una etapa importante en cuanto a la música pop en América Latina. ¿Cómo y bueno, no? Esperemos que salga bien de esta situación. Belinda, eres bella, eres talentosa, eres lassi, tienes todo lo que se necesita para te triunfar. Te queremos, amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias al Chamu Barbershop. Todos los estilos en Burjassot, Godella, Avenida de María Ros, número 2. Allí te espera el Chamu Andrés con lo mejor, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un equipo de profesionales dispuesto a transformar ese look tropical que solo tú te mereces y que te empoderará esta semana de fallas. Recuerden que las fallas terminan el domingo, así que no esperes lo último para reservar tu turno en el Chamu Barbershop de Burjassot, Godella, todos los estilos. Haría todo porque estuvieras aquí. Y yo siento despedirme, pero les invito a seguirnos 24 horas toda la semana en nuestras cuentas de Instagram, Facebook. Empecemos por Instagram, señores, que es la más complicada de decir al aire. Arroba El Café con Jorge Rivera, repito, arroba El Café con Jorge Rivera es nuestra cuenta oficial de Instagram. Tenemos también un Facebook donde podrán disfrutar de este segmento dentro de nada. Se llama El Café Mañanero, así como lo oyen. El Café Mañanero es nuestra página de Facebook y también a través de las redes de Latinos RTV. Nos pueden encontrar siempre actualizando toda la noticia que concierne el mundo del showbiz. Gracias, Jeffrey. Gracias, Ana Luisa, por la compañía. Y bueno, también quiero saludar aquí, tras bastidores, a Shailene, que nos vino a acompañar. Señores, Shailene es una locutora nata de Colombia que está intentando abrirse camino aquí en España, en el mundo de la comunicación, y sé que lo va a lograr porque ya tiene todo, tiene cuerpo, tiene pelo y sobre todo es lassi. Escuchas Latinos 107.9. Está Guarda. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029.

música en el Café Mañanero, que llega cortesía de JJ Foods. Que no falten los alimentos del mundo, los alimentos en particular de Latinoamérica en tu mesa. JJ Foods. Recuerda que tiene además una nueva sede en el polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, calle Y 6.2. JJ Foods, alimentos del mundo. ¿Qué te pasa? Seguimos hablando de sabores. Es el momento de pensar en un sitio que está causando furor en Valencia. Sí, está conquistando el paladar de muchas personas. Hablamos de Bombay Aroma en la avenida del sitio número 25. Bueno, estaremos celebrando el Día del Padre para una fecha especial, para una comida especial, una cena. Bombay Aroma. Más información en la web bombayaroma.es. ¿Qué te pasa? Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. Comienza Latino Deportes. Y tenemos la Liga Española de Fútbol, donde no ha jugado el Real Madrid todavía y donde destacamos algunos tropiezos de los perseguidores. Es el caso de el Sevilla. El Barcelona sigue con pegada, pero la verdad es que ahí peleando codo a codo con el Atlético de Madrid las posiciones de Champions. Y en lo que tiene que ver con ciclismo, bueno, se corrió la París-Niza y las cosas parecen estar conforme dejamos la temporada anterior, con un Roglic muy fuerte, y en otras competiciones, pues también vemos a un Tadej Pogačar intratable, espectacular. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entonces con la Liga Española de Fútbol. Anoche se cerró la jornada 28, la jornada dominical de la Liga Española, a falta de un partido, quizá un partidazo, ya que el Mallorca en su casa es muy fuerte y recibirá esta noche al Real Madrid a las 9 de la noche, al líder absoluto de esta competición. Pero anoche un partido bastante interesante cerró la jornada dominical, donde el FC Barcelona goleó a los Osasuna 4-0. Un Osasuna que de visitante era muy fuerte, pero anoche el Barcelona no se lo permitió y con gol de Ferran Torres en el minuto 14 de penalti, bastante discutido, y en el 21 se fue adelante en el marcador. Posteriormente fue Pierre-Emerick Aubameyang quien en el minuto 27 convirtió el tercer gol y cerró la tanda de goleada Ricky Puig en el minuto 75. 4-0 a favor del Fútbol Club Barcelona. Pero otro señor partidazo fue el que protagonizó el Betis. Un Betis que no quiere quedarse arrasagado en la tabla de clasificación y logró una excelente victoria ante el durísimo Athletic de Bilbao con gol de Borja Iglesias en el minuto 20. Eso sí, la expulsión de Nabil Fekir en el minuto 80 iba afectándole, pero logró aguantar el arrión del Athletic de Bilbao. Otro partido interesante fue el del Rayo Vallecano, que en su casa se fue adelante por encima del durísimo Sevilla, con gol de Thiago Manuel Díaz Correia. Pero posteriormente y en el segundo tiempo, el Sevilla logró recuperarse y con gol de Tomás Delaney empató el partido. Un punto que le sabe a gloria al Sevilla. Un Sevilla que ha estado bastante complicado por la cantidad de lesionados que tiene. Pero el Valencia Club de Fútbol también hizo un señor partidazo frente al Getafe, pero no pasaron del 0-0. Tremendo partido vimos precisamente en el campo del Getafe. Otro partido interesante, el de la Real Sociedad, que venció al Alavés 1-0, durísimo encuentro en el derbi del País Vasco, y donde Martín Zubimendi en el minuto 70 le dio la victoria a una Real Sociedad que necesitaba con urgencia esa victoria para recuperar las intenciones de estar en puestos europeos. Partido también durísimo el que tuvo el Atlético de Madrid frente al durísimo Cádiz. Y es que el partido comenzó con una bastante presentación excelente por parte de Joao Félix, quien en el minuto 3 se fue adelante en el marcador. Pero Cádiz no se quedó atrás y en el minuto 45 Álvaro Negredo empató el partido. Se necesitó muchísimo esfuerzo por parte del Atlético Madrid para que con gol de Rodrigo de Paul en el minuto 68 se llevara el partido 2-1. Y el otro partido que también fue bastante intenso fue el del Villarreal, que con durísimo esfuerzo logró sacar la victoria en la Cerámica ante el aguerrido Celta de Vigo, 1-0, con gol de Dani Parejo en el minuto 64. Y otro de los partidos que también tuvieron bastante incidencia fue el del Elche, que logró sacar un resultado favorable y que busca mantenerse en la pelea de salir del descenso, venciendo en la casa del Granada 0-1. Con gol de Fidel Chávez en el minuto 11. Muy bien, la verdad es que la jornada está bastante apretada con resultados importantes. Bueno, vemos que por arriba el Real Madrid cuenta con un colchón suficiente como para, cuidarse, sobrellevar ya esa diferencia. Y bueno, todo, si no ocurre una hecatombe en el Real Madrid, será el campeón de liga. Pero por detrás, bueno, van algunos equipos ya peleando en la zona de Champions, como el Atlético de Madrid. Escuchemos a propósito el Cholo Simeone. Bueno, en cuanto al resultado en este tramo final del campeonato, si siempre contó y lo más importante es ganar, es muchísimo más ahora en este tramo final. Un partido que empezó muy bien, después el Cádiz sí controló el juego, no teniendo situaciones claras de gol, pero nosotros tampoco ni presionando, ni ganando la segunda pelota, ni haciendo transiciones rápidas a la recuperación de la pelota, y eso generó de que bueno, en uno de los centros que aparecieron empataran el partido. En el segundo tiempo creo que fue un poco más parejo, siendo un partido chato, siendo un partido creo que con muy pocas situaciones de gol para los dos equipos. Y bueno, aprovechamos nosotros la que tuvimos, nos quedamos con un gol que nos daba una posibilidad de ganar el partido. Bueno, pues el Cholo Simeone, en resumen, luego del compromiso ante el Cádiz, dio buena cuenta el equipo colchonero. Y Gelfrán Riera, ¿cómo está la tabla de clasificación? Jorge, hasta ahora la tabla de clasificación la va liderando el Real Madrid con 63 puntos. La segunda posición es para el Sevilla, la tercera para el Barcelona, la cuarta para el Atlético de Madrid, quinta Betis, la séptima Real Sociedad, la séptima Villarreal, la octava el Athletic, la novena el Gran Valencia y la décima el Celta de Vigo. Y la última posición la ocupa el Levante con 19 puntos. El Levante, todavía hay oportunidad, mientras haya vida que dan esperanzas, dice el viejo refrán. Bueno, el Sevilla, que es el segundo en la clasificación, esos equipos que están aspirando a ganar el título no se pueden dar el lujo de tropezar. ¿Y qué es un tropiezo? Un empate que no sea ante el Real Madrid o el Barcelona es un mal resultado. Te quiero hablar de Only One Comunicaciones, Jorge, porque puedes elegir el pack que mejor se adapte a ti. Si te gusta, si eres de ahorrar, bueno, te tengo uno que es máximo ahorro. Fibra de 100 megas más dos líneas móvil de 14 GB y llamadas ilimitadas por tan solo 36,99 céntimos. Pero si te gusta la máxima velocidad, también te tengo un pack para ti que es de fibra de 500 megas más dos líneas móviles de 14 GB, llamadas ilimitadas por tan solo 41,99 céntimos. Gracias, Gelfrani, ya lo tengo solucionado, ¿no? Para llamar, para hablar. llamadas ilimitadas, fibra óptica de alta velocidad, que no se me corten los partidos de fútbol o de tenis o de lo que sea, pues ahí está la solución. Only One Comunicaciones. Y algo muy importante, ahorrando, ahorrando. ¡Qué bien! También, Only One Comunicación. Y vamos a darle la dirección. Eso es correcto, que tienen, ¿no?, tres sedes, pero yo hoy le voy a dar la dirección de Avenida Amado Granel, 2 Mesado, número 40. También, bueno, al móvil se pueden comunicar al 698-933-146. Lo repito, 698-933-146. Only One Comunicaciones. Bueno, para hoy está pendiente entonces el compromiso entre el Real Madrid y el Mallorca. Vamos a recordar, por favor, Gelfrani, la hora de ese partido que está pendiente de la jornada. Jorge, será hoy a las 21 horas, así que bueno, muy atentos todos los fanáticos del Real Madrid y también del Mallorca a ver quién gana. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí. ¿A quién le vas tú? No, yo no puedo ir a ninguno. No, no. Yo soy amigo del buen fútbol. Eso. Esa era la respuesta que quería, porque ya esto lo hemos hablado fuera ahora de cabina. Bien, si le preguntamos a Adolfo Jiménez del Río, por aquí si viene con el cuento, y pueda que sea real, si lo dice Adolfo, por algo será. Dice que ya Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid. ¿Cómo así, Adolfo? Pero el bombazo este fin de semana en el fútbol internacional, Jorge, ha sido la contratación del Real Madrid de Kylian Mbappé. Y es que según todas las fuentes, ya hay un contrato prefirmado. Y ya sabía que durante todo el tiempo a partir del 30 de enero daba pie para que se consolidara esta negociación. Pero es una negociación que ya está realizada y que solo se espera que termine la temporada para que el Real Madrid la haga oficial, por respeto al PSG y al vínculo contractual que la gran estrella tiene con el club catarí. Es decir, hay que esperar a final de temporada para que el Real Madrid muestre la oficialidad de ese contrato que ya está firmado por Kylian Mbappé. Y es que recordemos que en el último partido de Champions, la familia de Kylian Mbappé había sido invitada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a que vieran el partido desde lo más alto del estadio, para que vieran a su hijo jugar y mostrarles todo lo que es el Real Madrid. Kylian Mbappé ya es del Real Madrid. Bueno, pues enhorabuena a los madridistas, ¿no? Adolfo Jiménez del Río adelantándose a la contratación de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. El sueño del Real Madrid es hacerse con Kylian Mbappé y el sueño de Mbappé es jugar en el Real Madrid, un equipo ganador. Seguimos, y no solamente hay estrellas en el fútbol español y en el fútbol francés, también los hay en la Premier League. Y además de Luis Díaz, hay otro colombiano que precisamente militó en la Liga Española de Fútbol que está siendo figura. Se le están dando las cosas. Adolfo. En la Premier League, Jorge, no solamente el futbolista colombiano Luis Díaz está siendo figura. Eso sí, recordemos que está siendo fulgurante porque el sábado fue el gran protagonista de la victoria de su equipo, el Liverpool, sobre el Brighton, 0-2. Y es que el colombiano estrenó el marcador en el minuto 19 con un señor golazo de cabeza. Y posteriormente fue Mohamed Salah quien en el minuto 61 sentenció el marcador a favor del Liverpool. Pero en el día de ayer otro colombiano ha salido a relucir y se trata nada menos que del Cucho Hernández, que ha puesto a su equipo a ganar el Watford, un equipo que está en las posiciones de descenso, pero que con los dos golazos del colombiano Hernández Suárez, uno en el minuto 14 y otro en el minuto 34, le ha dado la victoria sobre el Southampton 1-2 y le toma un respiro para que pueda aspirar a salir de ese descenso. Y es que los futbolistas colombianos están siendo figura en la Premier League. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, cambiamos de deporte, nos vamos ahora al ciclismo. Pero antes, recordarles que estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir, número 7. Restaurante Brasas y Calderos. ¿Qué vamos a encontrar en Brasas y Calderos? Pues lo mejor de la gastronomía mediterránea. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar, pues en Brasas y Calderos. Vamos entonces con el ciclismo. Estamos en la pretemporada de las grandes de Europa y, como dicen en el ciclismo, los gallos están afinando las espuelas. Y hemos visto en acción este fin de semana a Primoz Roglic, igualmente a Tadej Pogačar. Estamos hablando de los eslovenos que de hace 2-3 temporadas vienen siendo figuras en el ciclismo internacional y que se han apoderado definitivamente de en las grandes de Europa. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con el título que ha logrado Primoz Roglic en la París-Niza. En el día de ayer tuvimos, Jorge, la última etapa de la París-Niza, todo dentro de un recorrido de perfil montañoso de 115,6 kilómetros y en la cual se disputaba con salida y llegada en la mismísima ciudad de Niza. Y es que la última etapa ha tenido una victoria del británico Simon Yates del Bike Exchange y por delante de los compañeros de equipo Jumbo-Visma, Paul Van Aert y el esloveno Primoz Roglic. Un Primoz Roglic que se ha hecho con el título de esta carrera, pero que le ha tenido bastante complicado. Adicionalmente, desafortunadamente, el colombiano Daniel Felipe Martínez, que tuvo la opción de irse en solitario con Simon Yates, pinchó, y una pinchada que le afectó porque se descolgó de esos cuatro corredores que iban en la delantera. Bueno, buena actuación de Daniel Felipe Martínez. Está con nosotros también John Valencia, que sigue el ciclismo. Bueno, John, viste la carrera y creo que hubo una equivocación en el recorrido, ¿no? Por parte de algunos corredores que iban en punta, de esas equivocaciones que son difíciles que se den, pero ya hemos visto que se dan también, ¿no? Sí, a veces se suelen despistar, quizás en ocasiones por la señalización, y a veces y en ocasiones también por los mismos corredores que en algún momento de despistes pues toman la ruta que no es. Ya, muy bien. Sin embargo, y ayer destacable el papel de Daniel Felipe Martínez. Vamos con la información que también nos trae Adolfo Jiménez del Río del terreno Adriático. Pero en el día de ayer no solamente tuvimos la París-Niza, sino que también en el mundo del ciclismo tuvimos la última etapa de la Tirreno Adriático, una etapa de una jornada de 159 kilómetros y disputada con salida y llegada en la mismísima localidad italiana de San Benedetto del Tronto. Y es que la victoria se la llevó el alemán Phil Bahoz del Bahrein Victorious por delante del italiano Giacomo Nizzolo del Israel Premier Tech y del australiano Caden Groves del Bike Exchange. Eso sí, en la clasificación general se mantiene o se mantuvo, y como campeón, Tadej Pogačar, otro esloveno. Es decir, dos eslovenos se llevaron este fin de semana las duras competiciones de París-Niza y Tirreno Adriático. Bueno, siguen firmes, fuertes los eslovenos este año, ganándolo todo. Tadej Pogačar ha tenido 3 participaciones y 3 que se ha llevado. Qué bien. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Yelfran Riera, Ana Luisa Cardona, John Valencia y este servidor Jorge Rivera, pues agradecemos la atención prestada, invitación para mañana, nuevamente de 8 a 11 de la mañana a través de Latinos, el Café Mañanero. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es.